Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Desconecta el televisor cuando no lo estés utilizando. Apaga las luces y los aparatos eléctricos que no estés usando en ese momento. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.